Extra. Muy buenas noches, Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos sean todos y todas a Aleación Maestra, tu programa de difusión del rock y el metal ecuatoriano, solo por la casa, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Cachita y Franklin, buenas noches. Tome aire. ¿Qué tal? Yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar le damos la bienvenida una más a Aleación Maestra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo, una vez más integrados para hablar de lo nuestro, de lo que nos gusta, de lo que nos interesa, el buen rock y metal, sobre todo el hecho en Ecuador. Nos escuchas en la 940 kHz de la amplitud modulada o también en el www.casadelacultura.gov.es. Y no te olvides de darle like en el Facebook, en el fanpage, ¿cómo es? En el fanpage. En esa cosa que se come, no sé cómo sea, pero de Aleación Maestra. Y cualquier cosita nos llaman al estudio al 2220-966. Comenzamos este programa con un tema de Iron Maiden, el tema de Trooper, dedicado especialmente para mi pana Byron Beltrán, que está de cumpleaños justo hoy día. ¡Oh! Y lo saludamos. Es un pana de colegio, Ian. Sí, es chéverazo, ¿no? Sí, lo ubico al señor. ¿Qué es de la vida de él? No sé, lo que por ahí anda trabajando. En cumpleaños está bien. Sí, sí, es el tema, a él le gusta full Iron Maiden. Oye, y este tema era el, ¿cómo se llama? El séptimo mejor riff del metal de los 80s. Entonces hay pilas con eso. Oye, no estábamos yendo en orden, 70s, 80s. Es que estaban sobrando temas del programa anterior. No, pero si se han perdido, hay que hacer un recuento rapidísimo en próximos programas de todo lo que se han perdido, ¿no? Los 10 mejores riffs de cada año del metal. De cada década. Bueno, y para continuar vamos ahora con el séptimo mejor riff de los 90s y suena esta bandota. Esto lo que suena es Korn con el tema Blind. ¿Sabe usted algo de la historia de esta banda, Jonathan, Franklin? Ah, me estás cambiando de nombre. A ver, lo más notorio de esta banda es que ninguno sale dando la cara, se esconden, no sé por qué, creo que son muy feos. Uh-huh. Y es la particularidad, ¿no? O sea, máscaras, enmascarados. No, estás confundido de bandos. No, ¿cuáles? Esto es Korn lo que suena de fondo. Ah, no, pues ya. Tú hablas de Slipknot. Ya me acordé. Pero igual deberían enmascararlos, están feos, güey. Qué falta de agricultura, señores. Bueno, ahí suena Blind de Korn. Never find a way to win. Sonaba Korn con el tema Blind. Le contaba, Jonathan Davis es el cantante de esta banda y él de Wambra fue abusado sexualmente por su padre, ¿no? Entonces, él le dedica un tema a su padre en el disco autotitulado, su primer CD, Korn, el tema que se llama Daddy, en el que termina llorando al final. Es muy dramática la historia del Jonathan Davis. Disculparán mi confusión, la verdad estaba mi Laxus Brutus, más brutos que cualquier otra cosa, estaba promocionando la página, pero ya, me centré, estoy aquí, sentadito y listo, a los pies del camión. Y con este tema también le saludamos a otro pana que también está de cumpleaños hoy día. Hoy ha sido el día de los cumpleañeros. Que pero... justo cumple con mis dos panas, de Luis Castillo y el Byron Mental, que ya saludamos al principio del programa. Oye, pero que se hagan sentir, que llamen, que caigan, que aquí traigan están, pastel, algo. Facebook están escuchando, entonces ahí, saludos a toda la gente que también está escuchando en el Facebook. Sí, gracias por seguirnos, gracias por apoyarnos y recuerden que este es tu espacio. Si tienes tu banda, tu propuesta musical, tu evento dedicado al rock, al metal, o así sea cultural, en realidad, este es tu espacio para poder promocionarlo y darlo a conocer. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estás escuchando Aleación Maestra. Las bandas y artistas merecen su espacio y aquí tendrán que contarlo todo. La silla eléctrica. No sé qué pasa por acá. Oye, ¿qué pasó ese bache, ah? Estás recordando tus viejos tiempos en la luna. Nos quedamos en silencio todito. Estoy esperando que suene la pista de, ¿cómo se llama?, del CD de Hemisferi, pero no suena. Bueno, mientras suena la pista, ¿qué tal si ya vamos saludando con los chicos? Amigos. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Saludamos con Wilson, el baterista de Hemisferi. Está también Miguel, el guitarrista. Está también... Roberto. Perdón el lapsus. Que Roberto, vocalista. El cantante, ahí. No saludos, ha sido el único, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo van? Saludos a Daniel, saludos a los muchachos de aquí de la radio, gracias por la invitación. Aquí está la banda Misfer y para responder todas las preguntas de la silla eléctrica. Por si acaso, al otro lado de la línea es Willow, es el baterista del grupo y también estaba diciendo que era el manager, el dueño de los equipos, el que les trae y les lleva. El que si se enoja no hay tocada, ¿no? El que compra los cables cuando se rompe. No, o sea, es un equipo, o sea, si en realidad en una banda no funciona todos los integrantes, no funciona nada. Entonces, soy parte del equipo, no soy el dueño de nada, o sea, todos somos dueños de nuestro destino. Así nadie. Dijeron cuando no llegabas, verás, pero ya te va a pasar el dato en cortos quién era, ¿no? No. ¿Qué dice Miguel? Muy buenas noches, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, gracias por la colita y todo. Yo soy Miguel, el guitarrista de la banda, y es un placer estar esta noche con ustedes. Y Roberto, el vocalista, haga sentir esa poderosa voz de Misfery. Bueno, pues un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando, en especial a ustedes, agradecerles por la invitación y vamos a conversar y hablar acerca de lo que es este gran proyecto. Bien. Empecemos hablando de este gran proyecto, ¿de qué se trata? ¿Qué es y quiénes son Misfery? Bueno, Misfery lleva ya prácticamente un año que nos hemos formado. Desde un comienzo estuvimos lo que Wilson, Wilson, acá Miguel, Jonathan, Christian y mi persona. Entonces, Este proyecto se inició con las ganas de sacar algo nuevo realmente, o sea, algo que se pueda inclusive exportar hacia otros lugares, no que solamente se quede aquí en el país. Aparte que las ganas que le hemos puesto al proyecto de todos es importante, ¿no? Te da un plus extra para poder lograr sacar el proyecto adelante. Algo que quiero recalcar es que nosotros veníamos ya de un proyecto anterior que era Roma Santa. Entonces, yeah. Casi toda la formación de Misperi, con excepción del bajista y el cantante, somos Roma Santa, lo que son los guitarristas. En mi caso la batería, teclarista. Entonces ya venimos con un poquito de trayectoria atrás, pero queriendo hacer música con más fuerza de lo que se hacía antes, o sea, hacer algo mucho mejor y con un nivel más profesional. Ya, o sea, cambian completamente el formato, pero reconociendo sus raíces en lo que fue, en lo que es Roma Santa, ¿no? Porque exactamente, lo que fue Roma Santa, o sea, la esencia de la amistad y del amor a la música, porque en Roma Santa no, nosotros éramos bien psicoseados de entre que tal banda tenemos que llegar así, tenemos que coger nivel para tocar así, tenemos que ensayar para tocar así, entonces nos cansamos en un tiempito de estar haciendo ya lo mismo, queríamos hacer algo más fuerte. Ahora buscan un sonido propio. Y ese es el error de lo que muchos grupos, muchas agrupaciones en el país caen, ¿no? Que el querer ser una especie de copia calca de algún grupo internacional. Recuerdo que en la década de los 90s hubo una especie de bache en lo que fue el heavy, que muchos querían sonar a se me escapa este grupo, a estos españoles. Ángeles. A Los Ángeles, sí. Inclusive hubieron muchas bandas que en sus discos que grabaron en esa década, todos sacaron por lo menos un cover de Ángeles. Entonces, ese fue un error que, a mi criterio, casi hace hundir al rock y metal ecuatoriano. Tengo una pregunta para Miguel. ¿Qué tipo de evolución musical han tenido la banda Misfery en comparación a lo que fue Roma Santa? Ya, listo. Básicamente, la evolución recalca más en el poder de las guitarras, en el peso. Uh-huh. Y se podría decir tanto en la afinación, ese peso adicional que implanten las guitarras un poco afinadas, más bajas, le da un toque así más poderoso. Ya, chévere. Entonces vamos con el primer tema, ¿qué te parece? O sea, ¿qué nos sugieren? Presente. ¿Qué ponemos ahorita? El primer tema de nuestro primer EP, que es Resurgiré, una canción, la música de mi primo, de Cristian, en el teclado, y la letra de Roberto Peñafiel. Escuchemos Resurgiré con Emystery. Entiendo la luz en la oscuridad. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Escuchábamos el tema Resurgiré con la banda de Missouri. Chévere, bien, bien el tema, muy bacano. ¿Dónde lo grabaron? Gracias, Daniel, lo grabamos esto en el Equilibrio Studio. Lo grabamos hace prácticamente justo un año. Teníamos la gira con Mago Dios, ahí lo grabamos. Ah, ya, chévere, bacano. ¿Cuánto tiempo tiene la banda ya de haberse formado? No se peleen. 2 años. Sí, básicamente ya tenemos que 2 años de formación ya. Por el mes de abril más o menos fue este proyecto. También están de cumpleañeros, pero en abril. Sí. Oigan, muchachos, por favor, cuéntenos cómo son los ensayos de Emisfer, o sea, cómo se concentran. Lo que sea radial. un día normal de ensayo ahí en el grupo, ¿cómo hacen? ¿No se reúnen? No, es bien triste porque Miguel siempre llega con hambre, espera ahí el almuerzo, pero se encuentra con las cervezas vacías. O sea, los ensayos en un inicio hace unos 2 años, o sea, eran arduos, ensayábamos todos los fines de semana y todo eso. Lastimosamente, y no digo ventajosamente para otros, o sea, hemos tenido bastante trabajo en lo que es respecto a producción. Los otros integrantes de la banda se estudian, están sacando sus ingenierías. Entonces este año se nos ha visto un poco flojo el tema ensayos, pero como se nos vienen en el 2014 un montón de conciertos, se nos viene el Guaranda, se nos viene Angra, se nos viene otros par de conciertos aquí en Quito, entonces ya decidimos poner los pies sobre la tierra. La banda se está vendiendo muy bien, o sea, sacamos el EP en el 2012 y hemos tenido más de 5.000 descargas de nuestro servidor, entonces... Todo es autogestión, ¿no es cierto? Exactamente, es con una productora independiente, trabajamos con Orion Show Business, que es la empresa que se encarga de manejar a la banda, pero también nos autogestionamos nosotros. Todo mundo ahí peleándose. Y la banda como banda, sí. Ahora, ¿quién es el más relajoso de toda la banda? El más relajoso de toda la banda, el bajista. No, creo que soy yo, el baterista, soy el que pone pretexto, relajo, el que se cabrea por todo, pero es a la vez por tratar de meterle profesionalismo al asunto. En lo que se logró con Roma Santa, que fueron cosas bastante positivas, bastante buenas, aprendí de todo eso. Entonces trato de inculcarles a los muchachos, y a mis amigos, a mis compañeros, que de todo eso sacar lo mejor de nosotros. Entonces soy el que más molesta. ¿Cuántos integrantes están ahorita formando la banda? Básicamente somos 6 integrantes. Ah, chuta, ya parecen orquesta. Sí. 2 guitarristas, tecladista, bajista, vocalista y baterista. A pesar de que aquí en el demo que me cruzaste, aquí solo están 5 nomás. Sí, esa es la formación ahorita con la que estamos trabajando, porque a veces metemos teclado en secuencia o tenemos tecladista de sesión. De los temas, ponte en sí, que están con teclado, son grabados con mi primo, que era de Roma Santa, pero lastimosamente él ya no está ahí. Entonces, ahorita la banda somos 5, pero en directo, en concierto, tocamos 6 músicos. Uh-huh. Para los radioescuchas que no son muy apegados con estos términos, ¿cómo es un tecladista de...? Sesión. De sesión. Básicamente es un tecladista que puede tocar solo en eventos, conciertos o ya sea una grabación. Ajá, pero no es como decir parte de la banda fija, o sea, un integrante fijo. Ya, es por contrato. Se podría decir, ajá. Una pregunta así rápida para ya, y creo que ya vamos con el siguiente tema, ¿no? Sí. Ustedes, aparte de Roma Santa, ¿en qué otras bandas han tenido la oportunidad de tocar, así sea la banda del colegio? Bueno, yo tuve la oportunidad de tocar en Mazmak y también en otras bandas, pero ya no me acuerdo. Justo eso iba a decir, porque tenía aquí en el demo que me cruzaste, veo el nombre de Andrés Borbón. Uh-huh. Él también tocó en Furtivo. Bueno, eso, Andrés Borbón tocó en Furtivo, toca en Wild Night. toca un proyecto en solitario con un guitarrista, Cristian Guevara, que es un guitarrista muy virtuoso. Sí, entonces, sí. Casi todos hemos tenido bastante proyectos. Miguel Ángel Soto también ha tocado un montón de bandas, por no decir mil. Como todos, o sea, yo pienso que es como todos los músicos aquí en Ecuador, ¿no? O sea, siempre en familia. Claro, o sea, siempre hemos tenido nuestros proyectos y más que todo el sueño de la música, ¿no? Entonces tú siempre empiezas tocando con tus amigos, luego por cuestiones o algunos problemas tienes que separarte y seguir adelante, ¿no? Que es lo que más o menos nos pasó a nosotros. Entonces ahora estamos en un proyecto, o sea, demasiado bueno, súper profesional y, o sea, con todas las ganas, ¿no? ¿Y qué tal ahora si nos vamos con un tema? Exactamente, ¿qué nos sugieren para ponerlas de aquí a la gente? Vamos con el tercer tema, que es Despertar, del EP. Ok, suena Despertar con la banda Hemisferi. Seguimos en Aleación Maestra. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. Veinte horas con 34 minutos. Estamos escuchando el tema. Despertar. Ah, perdón, despertar. ¿De qué hablan en este tema? Eso justo eso iba a ser. Iba a decir, hagamos la típica pregunta de los programas de radio rockera. ¿De qué son las letras de su grupo? ¿A qué se refieren? ¿De qué se inspiran? Bueno, las letras del grupo, o sea, nos inspiramos más o menos en situaciones que nos han ocurrido, ¿no? En esta vez hemos conversado y no estamos pensando lanzar en sí lo que sería un disco conceptual. Más bien estamos pensando en lanzar el disco con letras que signifiquen y que lleguen a la gente, ¿no? Que puede pasarte en el diario vivir cotidiano, o sea... Despertar, por ejemplo, habla acerca de que... es una persona en la cual se siente ya que no tiene ánimos, que no quiere seguir adelante, pero encuentra la razón por la cual volver a empezar. ¿Solo escribes tú la letra o escriben todos en conjunto? En Despertar escribimos el Willow ya. Ah, ya, chévere, ajá. Chévere, muy bien. ¿Cuántos temas tienen hasta ahorita compuestos, grabados, listos, ya salieron o ya están a disposición de los escuchas? Bueno, tenemos ya lanzado un EP que la gente lo puede descargar desde nuestro servidor, de nuestra página, nuestro fanpage de Facebook. Están los links para descargarse nuestro primer EP. Tenemos 3 temas, son propios. Aparte tenemos un bonus track que también lo pueden descargar de internet, que es una canción que... la compuse en Roma Santa, la letra, la música es de mi primo, tecladista Ex Hemisferi. También está una versión de Bajo Mi Voz, que también se la pueden descargar, que era de Roma Santa, pero ahora versión Hemisferi. Tenemos 4 temas. ¿Cómo les busco en el Facebook? Ahorita me voy a descargar aprovechando que estoy aquí. Nos ven como www.facebook.com/Hemisferi. Y ahí nos encuentran en Facebook. Ya, a propósito de la música, de la ciencia musical de Hemisferi, cuéntenos cuáles son sus influencias musicales, qué bandas han influido para la composición. La ventaja de estar inmiscuido con músicos de tanto nivel, y lo digo así, tanto nivel, porque me siento muy feliz de haber encontrado a estos músicos con los que me encuentro ahora, es porque les gusta una diversidad de géneros. Te juro que no les gusta solo el rock, no les gusta el hard rock, les gusta desde la música disco, la música electrónica, el hardcore, el metalcore, que, o sea, por mencionarte bandas, a mí me encanta Symphonic, Dream Theater, me encanta Iron Maiden, Megadeth, Vivaldi, me encanta Bach, me encanta Madonna. Y como te puedes decir ahorita, Roberto, sus influencias, no sé cuál es el... Michael Jackson le gusta. Yo leí una vez. Sí, me gusta Michael Jackson. ¿Viste? Claro, cantando, ¿no es cierto? Michael Jackson, sí, hace tiempos ya. Pero a mí, como decía el Will, o sea, me gustan diversos géneros musicales, no me encasillo en uno solo, o sea, mientras esté bien hecho... pues lo acepto, ¿no? O inclusive cualquier género musical. Pero en lo que vendría a ser a lo que es el metal, pues yo pediría, que sé, un Camelot, un Angra, un Dream Theater, un Symphony X. O sea, hay muchas bandas las cuales aportan a lo que vendría a ser lo que es el resultado del proyecto que estamos haciendo ahora, ¿no? Una pregunta a ti para los dos, ¿eh? Contesta Roberto o Willo primero, y ustedes vean. Un día normal de ustedes, que estén en casa, cocinando, haciendo alguna tarea, ¿qué escuchan? O sea, me imagino que no escuchan rock para ponerse a planchar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué harías? ¿Qué escuchas tú normalmente? Decir, esto me da ganas de escuchar ahorita, pero no es rock. Un día normal para mí es levantarme 11 de la mañana, prender mi computadora, activar el Photoshop, el After Effects y poner el último disco de Daft Punk. Y con eso estoy todo el día en mi casa. Chévere. Bueno, yo cuando voy a lavar los platos. Cuando comienza a jugar tenis. Y de paso, así, o sea, me levanto, voy a desayunar, lavo la tacita, todo eso, a ver qué me pongo. Me gusta mucho lo que son las bandas japonesas también. Me escucho full lo que es un Malice Mizer, un Galderius, un Versailles. O sea, en esa onda. ¿Esas bandas son las que hacen la música de los animes, de las series japonesas? Algunas, o sea, no todas, depende, no pero, todos. No, sí, pero una que otra sí las dos. Ajá. Sí, pero sí parece un otaku porque está puesto una coleta tipo samurái. Y si no estuviera puesto una camiseta del Guasón, o sea, y sería tal vez Dragon Ball, sería un otaku, pasaría a ser un otaku. Ah, bueno, gracias. Ay, hoy, sí, me gusta bastante la cultura anime también. Chévere. Oigan, vamos a escuchar algo de las influencias de M-History, la banda Dream Theater. Es una bandota, ¿no? Y este, último trabajo, el que sacaron autotitulado Dream Theater, con ese segundo trabajo con el Mike Mangini, ¿no es cierto? Mike Mangini. Ajá. Chéveras. De este disco vamos a escuchar el tema The Biggest Picture. Long before the colors start to bleed, I can see the painting come alive. Clever like an angel in disguise, moving in and out of reach. If the candle lights this crooked path, like a lighthouse peering through the haze, I will find the river through the rain, and I'll reach the water's edge. Shed your light on. después del segmento farandulero. Estamos faranduleando por acá. ¿Cuándo será el día que venga Dream Theater por acá, vean? No sé, está de preguntarle al Freddy. Sí, acerca de esta también iba la siguiente pregunta. Los proyectos a futuro, ¿qué se viene para el 2014? Bueno, con Hemisphere tenemos varias cosas en este año. Tenemos lo más cercano ahorita es el concierto de la inauguración del Indo Rock, que es organizado por Fábrica Rock. Después se viene el Carnaval de Guaranda, que se viene Doro, se viene Grave Digger, está Avatar, está un cartel súper buenazo este año. Se nos ha tomado en cuenta para estar ahí presentes. Para junio se nos viene un concierto con Angra, son los 20 años de Angels Cry, de esta gran banda brasileña. Tenemos para septiembre ya reservado el estudio, entramos nosotros a grabar ya el disco completo. ¿Cuál estudio? Disculpa la pregunta. ¿Perdón? ¿Cuál estudio? En Equilibrio Estudio. Vamos a grabar. ¿Con qué ingeniero graban ustedes allá? Se llama Fabián Mendoza. Sí. Es un gran tipo, una gran persona, tiene un equipo de primera. ¿Quién cree que en el sur hay un estudio así súper bueno? Allá, sí, es cuestión de buscar nomás, si hay cosas increíbles por todo lado. En todo lado hay, en todo lado hay estudios buenos. Ajá. Hay una buena producción independiente acá. En sí, sí, por supuesto, hay buenos estudios. Muchachos, cuéntenos alguna anécdota que les ha sucedido, tanto en ensayos o en conciertos, alguna cosa curiosa que les haya pasado. A ver, alguna nota curiosa en Rhapsody, o sea, a mí, no sé si les he contado alguna vez, pero bueno, yo tenía una novia, ¿no? Entonces estábamos pegándonos la canción, estábamos con Carry On de Angra, entonces tocaba el solo, entonces me fui por a la parte de atrás y no encontraba el agua. Agua, nadie me dio agua, entonces solo cogí, le di un besito a mi novia y me regresé por las mismas. ¡Qué broma! Eso fue mi agua. Es una buena forma de respetar. ¡Otro! Pero no ha sido el besito, ha sido el destrampe. Eso es bueno. Chévere, ¿y tú, Willo? ¿Alguna cosa que nos puedas contar? Una. Bueno, yo he tenido anécdotas, millón anécdotas desde que se... Claro, me... usted, desde... sí. Desde que me he olvidado me he llevado el doble pedal, me he olvidado las cadenas, me he llevado el estuche de baterías con las baquetas rotas, ¿qué no me ha pasado? Pero como una anécdota así, la más densa. La más densa. Una vez estábamos tocando en Riobamba y no sé, los colegas me dan la razón. No es como aquí en Quito que te ponen el escenario así con gradería así bien chévere. Entonces tú vas allí, encuentras la batería, está en perfectas condiciones, como quien dice, ¿no? Yeah. Y se te empiezas a darle doble bombo, doble pedal, y el bombo, tú sabes, tú también, Daniel, como baterista, se te empieza a ceder para adelante, empieza. ¡Oh, empieza. No! Chuta, y hablo ahí con el técnico que estaba ahí, le digo, oye, solucioname eso, o sea, se me está yendo, aunque sea, amárrame el taburete al bombo, lo que sea. Cuando a los dos minutos veo que empiezan a subir ladrillos por las gradas a la tarima. Pero eran ladrillos, o sea, no te estoy exagerando ni mintiendo. Y le ponían ladrillos de adelante el bombo así para que... Qué loco. Y mi doble pedal nuevito de paquete que lo estrenaba ese día regresó, pero lleno de polvo de ladrillos. Eso es lo más extremo que me ha pasado. O sea, así pasa en este tipo de medios, así en los que la realización de conciertos es como una proeza, ¿no? Claro, casos. O sea, yo te cuento, he conocido gente, productores, he hecho conciertos afuera, en otras ciudades. Sequito es lo más profesional que se maneja, pero de ahí ponte afuera es más el más corazón, más las ganas de hacer un concierto, y no es tan profesional como se lo maneja aquí en Quito. Claro, así mismo es. Ya hablamos de los proyectos a futuro, ¿no es cierto? Sí. Claro que sí. Ya estás... ¿Qué pasa? Ya estás viendo qué música nos toca. Sí, más o menos. Toca poner algo de Iron Maiden. Ya lo escuchamos al principio, pero suena otra vez. Es el sexto mejor riff de los noventas. El sexto mejor riff de metal de los noventas. Y este tema me trae full recuerdos del concierto. Aquí. ¡A otro! ¡Oh! Romántico. ¿No te fuiste al concierto de Iron Maiden? Claro. Por eso digo, no hay nada más romántico que el concierto de Iron Maiden. Ya, chévere. Escuchemos Fear of the Dark de Iron Maiden. Have to run.

¿Sabes lo que es genial de este campeonato Indie Rock? Es que tú ves un montón de melenudos corriendo tras un balón, se acaba el partido y es como que sigue ahí la fiesta entre los panas, ¿no? Es una fiesta de integración el Indie Rock. Es que el fútbol es la fiesta donde se unen pues, todos los credos y todas las... Es la única religión que no tiene ateo. Claro, sí. Ya, ¿qué les voy a decir? Aquí ustedes, tanto que leen. Ahora sí, hablando de ateos y todo ese tema, vamos con la parte que les decía de la del segmento chévere del programa. La parte psicológica. La parte psicológica. Este segmento, o sea, esta parte de la entrevista se llama Palabras Importantes, en la que les voy a decir, o les vamos a decir una palabra y ustedes tienen que decir lo que piensan en breve, corto de tiempo, ¿ya? Okay, comienzo. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Estamos con dos personas, uno a uno, o los dos responden la misma palabra? Creo que los dos pueden responder la misma palabra. Okay. Pero no al mismo tiempo. Obviamente. Si no, hubiese una confusión de voces terroríficas. Ya. Entonces, comenzamos. A ver, Robert, Dios. Fe. Wilson. Algo en qué creer. Dale, Franklin. Satán. Inexistente. ¿Y lo? Lo malo de esta vida. Pechita, hágale la pregunta. Música. Mi vida. Mi pasión. Familia. A ver, familia. Lo más importante. Mi mundo. Ya. Hijos. No tengo. Tres. Ya, negocio. La producción. El video. Sistema. No me gusta. No funciona. Corrupción. Maldad. Algo que vivo todos los días. Que lo palpo todos los días. Cultura. Identidad. Algo que tiene que florecer en este país. Bien. Amor. Mi esposa. Ojalá se ve. Así que metan carpetas. Así como medio decepcionante, así como con tristeza. Como Forever Alone. Forever Alone. Oye, si no te conociera, lo más probable es que termines haciendo emo ahí. No, porque. Música. Pero era que vean la cara así de tristeza que ponía al rato de decir, ojalá que te. No, todo bien. Ahora continuemos con la parte de la entrevista. Viene o vamos con música. Vamos con música y seguimos. Sí, vamos con música, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya, continuamos con los mejores riffs del metal. Y esta vez viene esta bandota: es Alice in Chains y el tema Man in the Box. Recordando a Lane Stanley que falleció o se murió de una sobredosis de speedball, ¿no? Es una combinación de heroína más cocaína, para la gente que no sabe. Y se murió hace unos 12 años más o menos. Lo escuchamos en el tema Man in the Box de Alice in Chains. Qué legado que nos dejó. Sí. Estás escuchando Aleación Maestra. Continuamos en Aleación Maestra. Son las 21 horas con 12 minutos y siguiendo ya con la entrevista, con la parte final de la entrevista a la banda Hemisphere, viene la parte del... tengo que leer el guión, pues lo que uno tiene. Uno es comunicador profesional. Ni él mismo se entiende, y lo peor que es de hecha computadora. Y usted se equivocó con el teléfono la semana pasada y teniendo anotado ahí en teléfono. Así que... pues, y hablando de teléfonos, pueden contactarnos al 2220-966. Repito, 2220-966. O al fanpage, no fanpage. Al fanpage Aleación Maestra. Y si quieren escucharnos a nivel mundial, digiten el www.casadelacultura.gov.es. Bueno, continuamos con la parte final de la entrevista. A ver, otra parte chévere. Aquí es la parte filosófica, como quien dice. A ver, Robert, un libro de una. Un libro que te guste, un autor, un escritor que te haya influido. Así habló Zaratustra de Nietzsche. Bien, profesor. Nietzsche. ¿Usted, Willow? Mein Kampf de Adolf Hitler. Ah, no. ¿Una película? A ver, una película últimamente es difícil, pero All Boy. Qué buena, qué es esa película. ¿De quién es esa película? Disculpen la ignorancia. Es un director coreano, es una película coreana. Es muy buena. No me acuerdo el nombre del director, pero es excelente película. Te recomiendo. Una película, Willow. La última de Batman, la 3, casi me hace llorar cuando vi que Batman explotó ahí en el aire, pero para mí una bestia de película. Pensé que murió. Muchachos, si tuvieran la oportunidad de sentarse con un personaje histórico a tomar un café y conversar, de partir, ¿con quién les gustaría hacer esta conversación? Buda. Híjole. ¿Alguna razón especial, Robert? ¿Por? Leí hace algún tiempo más o menos un poco de lo que vendría a ser la biografía de él y es muy interesante cómo él descubrió todo lo que inmiscuye a la vida, ¿no? Lo descubrió a raíz de practicar o de realizar ciertos actos. O sea, no es que vino la iluminación de un momento al otro, sino que él a través de la práctica, de realmente sentir lo que estaba sucediendo a su alrededor y de realmente tener algunas situaciones en concreto, llegó a conseguir lo que en sí es la iluminación, ¿no? Entonces por eso me gustaría poder hablar y que me aconseje tal vez. Para no hacer cometer, tropezar con la misma piedra dos veces, como dicen por ahí. Willow, si tuvieras la oportunidad, ¿con quién? ¿Con cuál personaje histórico? Con Buda, para repetir la misma. O sea, no es personaje histórico, pero me gustaría conversar con alguien que ya está en el más allá, que es mi padre. O sea, yo nunca tuve la oportunidad de conversar así como me hubiese encantado, como dice Roberto con Buda, o como hay otras personas que quieren varios tipos de personajes. O sea, para mí mi personaje era mi viejo y nunca tuve la oportunidad de conversar así de tú a tú, decirme qué te pasa o qué es lo que quieres. O sea, para mí, mi viejo, o sea, para mí. Oye, estos personajes profundos, ¿de dónde los consigues, ah? Es que es la clase. La mentalidad rocker, ah. Bueno, muchachos, las palabras finales, por favor. Bueno, Daniel, muchachos, gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Queremos que la gente sepa que Mystery vuelve nuevamente. Salimos ahora con fuerza. Este 2014 se nos vienen varias cosas buenas, como te dije, el concierto de Guaranda, un cartel extremadamente de lujo, se vienen varias cosas, se viene Angra, que es una de las bandas que nos... Bandota. Es una bandota que, una gran, más que bandota, es nuestra principal influencia y vamos a estar compartiendo el escenario junto a ellos y esperamos con este nuevo disco, igual que se nos vengan muchas más cosas, que la gente esté pendiente de todo eso. Gracias a ustedes por la invitación y que escuchen Hemisphere y que escuchen lo nuevo, que se vienen cosas realmente interesantes. Ya se sobran, ¿no? O sea, no, solo vamos a tocar con Angra. Ya estamos a la altura. No, está bien. No, bien, muchachos. Ese debería ser el futuro de todas las bandas ecuatorianas. Así es. Y no solo esperar abrir, sino ser abiertos por estas bandas. Claro, de ley, exactamente. Se debería que se inviertan los papeles. Así es. Robert. Bueno, yo también quería agradecerles a ustedes por la invitación y en especial, bueno, también que escuchen, sí, Hemisferi. Que se viene algo bueno, se viene algo grande, es un proyecto muy serio. Y pues muchas gracias, estaremos ahí en las tablas compartiendo con todos nuestros hermanos músicos y con toda la gente que le gusta el metal. Señor Verdugo, ¿qué queda por hacer? La última partecita de la entrevista. Como ustedes saben, este segmento se llama La Silla Eléctrica, así que al final pues ya les toca la sentencia. Así que, por favor, un último deseo, Wilson y Robert. Ya les pongo la esponja húmeda, ¿no? Pero que sea decente, por favor, el último deseo. O sea, antes de morir, mi último deseo, ¿qué será? O sea, que me... O sea, que me entierren con la Simons de Épica. Boca abajo. ¿Quién? ¿Vos? Yo encima de la Simons. Vos, Robert, el último deseo. No, o sea, mi último deseo simplemente sería ser feliz, o sea... Haber llegado a ese punto y haber logrado todo lo que en mi vida me propuse, ¿no? Ese sería mi último deseo. La felicidad, felicidad, morir feliz. Les dejamos con el tema Mi Libertad de la banda Hemisferi. Oh, Esto es Aleación Maestra. Regresamos a la parte final de Aleación Maestra, 21 horas con 24 minutos. Bueno. Despedimos ya también a la banda Hemisfere, muy bien. Bien. Chévere bien, la banda. Sonó. Y ¿Sabes lo que es loable de todo esto? Las bandas ecuatorianas se la bancan, trabajan durante todo el año, siempre tienen buena producción y lastimosamente lo que hace falta es difusión. O sea, por ejemplo, hay muchos grupos que a mí me encantaría tener, que les he escuchado hasta hace muy poco y tienen trayectorias de años, pero no hay difusión, así que lastimosamente a veces quedan en el olvido. Ajá. Lo interesante también de esto es que los músicos que integran estas bandas están abiertos a otros géneros, a otro tipo de música, a otro estilo, y no solo se encasillan en, a mí solo me gusta el heavy y el resto ya... Ya valió, ¿no? Ajá, sí, sí, en verdad claro, sí. Y para esto, como siempre lo decimos, está este programa Aleación Maestra, en el que las bandas ecuatorianas se pueden contactar con nosotros. Y de hecho, ya esta semana tuve un contacto de la banda Inside the Fire. Ya. Hacen hardcore metal, vean. Sí. Le pusieron todos los links y ya están invitados para la próxima semana. Entonces ahí vamos a tener. La próxima semana va a ser solo rock ecuatoriano, señores. Ya, ya desde ahí te estoy diciendo. Está correcto, como debe ser, sino que igual iniciamos este genial tema de los mejores riffs del mundo desde las varias décadas, desde los años 70, y a eso se debe que hayamos estado un poco insistiendo con las bandas extranjeras para no dejar este tema al aire, ¿no? Sí, porque, o sea, vos me preguntaste al principio del programa de que por qué el desorden, ¿no? Que estábamos comenzando con bandas como, por ejemplo, de los 70s, comenzamos con bandas como Motorhead, Rush, Judas Priest. Hace un par de programas escuchamos Blue Oyster Cult, Van Halen y Ted Nugent, ¿no? Quedan cuatro más, pero no les voy a decir quiénes son porque esa es una sorpresita. Ya, pero igual, ya estemos y seguimos preparando la producción, seguimos trabajando como hormiguitas. Así. Se viene nuestro reality ya próximamente, lo hemos estado trabajando. Ya, genial. Ya están dos, ya está aquí en la cabeza, están ya dos. Esos castings están a más no poder. Ahora, por ejemplo, de los riffs de los 80s, por ejemplo, sonó Black Sabbath, Scorpions, Judas Priest, Motorhead, Guns N' Roses y Iron Maiden, con el cual comenzamos este programa. Así es. De los 90s ha sonado Slayer, Carcass, Rage Against the Machine, Korn, Iron Maiden y Alice in Chains, que lo pusimos en este programa. Ajá. Entonces vea, faltan 4 de los 70s, 4 de los 80s, 4 de los 90s y faltan full de la última década, porque casi siempre no tenemos tiempo para poner esa nota. Hay que hacer un especial de esta última década, ¿no? Ajá. Bueno, ya. Y ya para el último timita ya, nos despedimos, señores y señores. ¿Sí? 21 horas con 27 minutos ya. Últimas palabras, Franklin, últimas palabras, Cachita. Antes de ser sometido a la silla eléctrica. No, eso solo las bandas, ¿no? Se les inyecta la electricidad para que ese metal tenga fuerza. Aquí nos castigamos de otra manera. A de ser, no sé ustedes. Allá ustedes. Bueno, yo soy la Cachita y desde este Quito Bipolar yo me despido. Nos estamos escuchando el próximo jueves o en la radio Revista Cultural como tú, los domingos de 9 a 11 de la mañana, aquí mismo en la radio. Ya. Voy a enviar un saludo y un abrazo fuerte a Riobamba, nos están escuchando en Riobamba, la Tatis Estefanía, un saludo, mi amiguita, no te he visto a tiempo, es un abrazo, a la Vero, no me acuerdo quién más estaba por ahí, el Diego de los Munani, que también le entra el rock y metal, así que un saludo a mi hermano, entre las personas que recuerdo se me escapan. Esto fue de mi parte, Aleación Maestra, como tú, Franklin, nos estamos viendo. No se olviden de dar like a Aleación Maestra. Al fanpage. Y de mi parte, Daniel, o en el Facebook me encuentras como Magi Salvatore. Sigan en sintonía de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Excelente programación todo el resto de la semana, toda la semana, muy buena programación. ¿Qué más me falta decir? ¿Con qué nos vamos? Parte de las influencias, parte de las influencias de la banda Hemisfere, la banda Dream Theater y el tema After Blight. Chau. Hasta el jueves. Próximo jueves.